12 en punto del mediodía, estamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini con novedades policiales. Hola Mauricio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Muchas gracias por atendernos. Mauricio, ¿tenemos novedades del fin de semana? Sí, bueno, esto fue con fecha 11 pasado corriente del mes en curso, digamos. Se procedió a la aprehensión del ciudadano meritén Héctor, el cual habría sido autor de un hecho ilícito en perjuicio del ciudadano Bianco, domiciliado en la calle Sojo y Mestredo, por medio del cual habría sustraído un maletín con dinero en efectivo y algunos cheques. Ante ello, y unas cámaras que se ubican cerca de las inmediaciones del lugar del hecho, se establece que este ciudadano meritén no sería ajeno al mismo, siendo el mismo remitido a la estrategia seccional, el cual se puede incautar en las actuaciones. Gran parte del dinero serían aproximadamente 20, 22 mil pesos. Uh-huh. Y como así también se observa un sector donde fue incinerada parte de la documentación, uh-huh, el mismo meritén lo hizo en su domicilio para no dejar pista ni huella, ¿no? Uh-huh. Se hicieron las actas respectivas, la persona quedó demorada y luego detenida por el delito de hurto, y interviene la fiscalía de la doctora Ortel, y bueno, se están haciendo adaptaciones de rigor para saber si está involucrado en algún otro ilícito de similares características, ¿no? Muy bien, se sigue investigando entonces. Sí, sí. ¿Hasta allí las novedades, Mauricio? Sí, hasta ahí sería más o menos más relevante. Bueno, fin de semana relativamente tranquilo. Bastante tranquilo. Bueno, Mauricio, muchas gracias por su tiempo, No hay por qué. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Allí estamos en comunicación entonces con Mauricio Contini, subcomisario, con las novedades policiales en Saladillo del fin de semana, y vas a encontrar, por supuesto, la información allí en el portal de la radio también, la 106.com. Verdura directa de Mar del Plata.